Bueno, pues muy bien. Hoy nos toca la lección 8 aquí del Evangelio de la Gracia desde Génesis. Es la historia de José. La vida de José, a la luz de esta lección, está organizada en dos bloques. En primer lugar, se nos enseña acerca de la gracia que Dios muestra sobre la vida de José. Uh-huh. Y después se nos va a enseñar cómo la forma en que Dios transforma la vida de José a través de ciertas disciplinas que Dios va trabajando en su vida. Hoy vamos a dedicarnos a la primera parte de la lección porque es una lección larga. Vamos a conocer la gracia que Dios muestra sobre José. Sí. Y luego vamos a tratar de conocer las primeras tres disciplinas que Dios usa para transformar la vida de José. Y la cuarta de esas disciplinas la vamos a dejar para la próxima clase, por cuestión de tiempo. Vamos a comenzar entonces conociendo la gracia de Dios mostrada en José, su siervo. Vamos a leer para eso Génesis capítulo 37, los primeros 5 versículos. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los niños, con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Gracias. Entonces aquí se nos introduce el personaje de José. Se nos dice que Dios empieza a trabajar, bueno, Dios trabaja en la vida de las personas de muchas maneras, pero de una manera muy intencional y es clara. Se nos dice que Dios empieza a trabajar en la vida de José cuando tenía, ¿qué edad? 17 años. 17 años. Y nosotros, sabiendo la historia por adelantado, conocemos que Dios tenía un propósito muy grande para la vida de este, sí, de este joven aquí, muy grande, y que llegaría a ser un hombre muy poderoso en la historia de la antigüedad, y él iba a transformar su vida para llegar a convertirlo en uno de los grandes líderes de la historia bíblica, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios tuvo que usar un largo proceso para perfeccionar la vida de este joven, que al principio, como podemos ver aquí, era un poco imprudente, ¿verdad? Sí. Como muchos jóvenes se caracterizan en esa etapa de sus vidas. Y lo primero que Dios va a tener que hacer, pues, es enseñarle, ¿verdad? A comportarse un poco más como un siervo. Dice en el relato que leímos que era el favorito de su padre, ¿verdad? Sí, se viene repitiendo la misma. ¿Verdad? Ya lo habíamos visto cuando Isaac, ¿verdad? La misma vida con Jacob. Isaac y Jacob, exactamente. Entonces ahí nosotros leímos que él era amado más que todos sus hermanos, y eso causó odio en ellos, ¿verdad? Dice que no le podían hablar amistosamente. No, golpeado. Luego dice también que él le daba reportes a su padre, ¿verdad? De la mala conducta de ellos, lo cual pues añadía leña al fuego, ¿verdad? Le echaba mal. Dice en el versículo 2 que él le reportaba a su padre todo lo malo que ellos hacían, ¿verdad? Dice que le trajo a su padre los malos informes sobre ellos. No solo era el consentido de su padre, porque también dice que más adelante, vamos a ver, que su padre le hizo una túnica. Vamos a leer ahí del versículo 6 en adelante. Dice: y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y el de vuestros manojos, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa del sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar ovejas de su padre Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló, un hombre andando él errante por el campo. Le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Gracias, ahí vamos a hacer una pausa. Okay. Entonces, a lo largo de esta porción de la historia vemos cómo... Primero vimos cómo José gozaba de muchos privilegios, ¿verdad? Sí. Su papá lo vistió diferente, para distinguirlo entre sus hermanos. Lo amaba y lo puso, en cierto modo, en una posición de privilegio, porque a sus hermanos los mandaba a trabajar y él no. Y a él aquí lo tenía, ¿verdad? Consentido en la casa. Y luego lo usaba para ir a ser de espía, como cómo se comportaban sus hermanos, lo cual vino a agrandar el problema, ¿verdad? Que ellos sentían disgusto por su hermano, y también en uno de los versículos que leíste, dice el texto claramente que tenían envidia de él, ¿verdad? Sí. Tenían celos y también le tenían coraje. Así que, pues, gozaba de muchos privilegios José, y pues decide Dios empezar a trabajar en la vida de este José. Y esto nos enseña, Francisco, cómo en la vida de nosotros, los que Dios llama a la salvación, también nos llama al servicio, pero Dios va a empezar un largo camino de pulimiento, si así lo podemos llamar, de trabajo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque necesitamos cambiar, y casi siempre, como vamos a ver la ilustración de la vida de José, ese trabajo incluye sufrimiento muy intenso, ¿verdad? Problemas horribles, así como un escultor, dice aquí el autor, cuando empieza a trabajar con una roca, le tiene que dar muchos golpes, y ya después, al final, va moldeando los detalles. Así también Dios forja la imagen de su Hijo en aquellos en los que ha decidido trabajar. Sí, ¿verdad? Son pedazos grandes, pues, y ya después poco a poco. Vamos a comenzar a considerar las cosas que Dios empieza a hacer en la vida de José. En primer lugar, lo saca de su zona de confort. Lo saca de la comodidad, incita a su padre a que lo envíe a ir a ver a sus hermanos, y esto va a generar una oportunidad para que ellos lo traten mal, ¿verdad? Lo traten mal. Sus propios hermanos empiezan a hacer un complot. Versículo 18, ¿quieres leer? Ahí mismo, Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no, no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver de su padre. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Te fijas cómo en pocas palabras se nos dice lo que le pasó? Pero esto ha de haber sido muy intenso para él, ¿verdad? Sí. Imagínate. No fue algo voluntario. ¿Alguna vez te han amenazado de muerte? No, gracias a Dios, no. Te aseguro que se siente muy feo. A mí me ha tocado esa desgracia un par de veces en mi vida, y se siente mucho miedo. Sí, cómo no. ¿No sabes tú cuán en serio la persona que te amenaza? Vaya a tomárselo. Y a José, sus propios hermanos, que eran mayores y eran muchos, entonces él ha de haber estado muy asustado. Y luego le quitaron la túnica. O sea, eso le ha de haber dado más miedo, ¿verdad? Sí. Porque ha de haber figurado, él ha de haber imaginado, van a hacer algo con mi túnica y van a inventar una historia para decirle a mi padre. Sí, algo. Y además era el recuerdo del afecto de su padre, ¿verdad? Sí. Así que fue un tormento psicológico, físico también. Sí. ¿Sabían ellos que el pozo no tenía agua? No nos dice el texto, pero probablemente no sabían. Quiere decir que si hubiera tenido agua, ellos lo hubieran matado o ahogado, ¿verdad? Entonces, seguro que José la pasó muy mal. Y aquí vemos cómo Dios empieza a permitir, por medio de las pruebas, un trato en el carácter de José. Golpes, porque al caer sin agua, pues... ¿Te imaginas? No creo que haya caído en un colchón de pétalos de flor, ¿verdad? No. Seguro que cayó en duro y no la pasó muy bien. Pero eso no es lo peor. Tú y yo conocemos que la historia continúa, pero sigue leyendo. Dice, bueno, decía aquí, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando sus ojos, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Muy bien, pausa. ¿Quién fue el hermano que incitó esa acción? ¿Cómo dice aquí? En el versículo 26. Judá. Uh-huh. Esto va a ser relevante. Al final de la historia vamos a recordar cómo Judá la va a pasar muy mal. ¿Ok? Pero aquí se nos está adelantando una pista. Porque este Judá era malvado. Era malvado. ¿Verdad? Prosigue. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después, gracias. Entonces, ¿te imaginas qué horror para José? Hablaban un idioma diferente en Egipto, costumbres diferentes, era lejos para ellos, era lejos, y ahora él es vendido como un esclavo. No, nosotros en todos los días de nuestra vida nos toca vivir una generación donde jamás hemos sido esclavos. Aunque digamos a veces que se siente como si fuéramos, pero no. Nunca hemos sido esclavos. No, y que seas vendido como esclavo por tu propia familia... Es algo muy triste. Hoy en día hay personas que son vendidas por sus propias familias y literalmente son tratadas como objetos, como esclavos. Y hay muchachas y niños que son secuestrados y vendidos como esclavos sexuales o como esclavos de gente en otros lugares del mundo. Se los llevan lejos, pero qué horror ha de haber vivido José. Más porque eran sus propios hermanos. Peor, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacerme esto? Pues, o sea, el trauma así... Era muy, muy intensa esa experiencia, ¿verdad? Así que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la vida le cambia a José. De una noche, de una mañana que sale muy tranquilo, siendo el favorito de su padre, para la noche es un esclavo camino a Egipto, ¿verdad? Sí. Podemos nosotros a veces hacer planes, ¿verdad? Pero Dios es el que siempre está en control y el que tiene la última palabra. Por eso se nos exhorta a nosotros a ser muy cautelosos en cuanto a los planes que hacemos, ¿verdad? Recordamos que en Santiago 4, 13 al 17 se nos da la exhortación de que no debemos nosotros, mañana iremos o vendremos, como si tuviéramos la garantía de que vamos a vivir, sino que más bien debemos de decir, si el Señor quiere, ¿verdad? Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. No hay nada de malo en hacer planes, al contrario, creo que es necesario que seamos nosotros personas sabias, planificadoras, pero al fin de cuentas Dios es el que está en control de todo. Ahí se nos observa, debemos estar agarrados todos los días del Señor, tener comunión con Él para soportar el fuego de las pruebas que vendrán. Así que ahí vimos cómo José había recibido ciertos favores, entre ellos él recibió ciertos sueños, ¿te acuerdas? Sí, dos. Y en esos sueños el mensaje era muy claro, tan claro que todos lo entendieron. Hasta sus propios padres lo reprendieron, ¿verdad? Sí. Porque en esos sueños se le anticipó a José que él iba a ser el señor de todos. De todos, ¿verdad? De toda su familia. Familia. Bueno, una vez que hemos visto algunos de los detalles de la gracia de Dios sobre José, porque va a haber mucha más gracia para su vida. Pero vamos a pasar al segundo punto de esta lección, que es cómo Dios va a transformar, Dios va a trabajar en la vida de este joven, forjándolo por medio de ciertas disciplinas. Y hay cuatro disciplinas que el autor de este material observó atinadamente. La primera es, Dios va a usar la disciplina del servicio. Allá en su casa, José era el niño bonito, sí, ¿verdad? El consentido del papi. Ahora vamos a ver un cambio que sucede. Vayamos a Génesis 39. Brinquémonos al capítulo 39. Y allí vamos a ver una nueva dinámica. Del 1 al 5, por favor. Dice, y va pues José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová le hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de José estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gracias. Aquí se nos muestra cómo de haber tenido una ropa de gala llena de colores que su padre le hizo, ahora se lo quitan y le ponen la ropa de esclavo, un delantal, ¿verdad? Y eso nos enseña cómo en la vida de los hombres que Dios escoge, Dios quiere forjar en ellos una actitud de esclavos. ¿Te fijas? Ponele. No es que Dios ame el que sean oprimidos los que él ama, pero definitivamente todos los hombres y las mujeres que van a servir a Dios tienen que tener un cambio de actitud. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas para quebrantar nuestro orgullo y enseñarnos a ser siervos. Siervo significa esclavo. Y Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 20, 28, que el que quiera ser primero entre los hombres debe ser el siervo de los demás. ¿Verdad? Un servidor. Y José iba a llegar a ser un gran líder de millones de personas. Pero Dios quería que primero aprendiera a ser un siervo. El estatus más grande que podemos llegar a tener en este mundo como hijos de Dios es ser esclavos del Señor. La palabra siervos en las Escrituras quiere decir esclavos. ¿Qué derecho tiene un esclavo? No, ninguno. ¿Verdad que no? Siempre su vida es una vida de servir a otros. Hay una diferencia entre un esclavo, siervo y un hijo de Dios como siervo. Un esclavo en este mundo a lo mejor lo es porque le tocó, la vida le llevó a eso. Pero un siervo, un esclavo como hijo de Dios, es un siervo o un esclavo por amor. José fue comprado por Potifar, que era gran oficial de Faraón, y ese le puso como mayordomo de todo cuanto tenía. Potifar vio en José un siervo y vio que Dios estaba con él y que a través de él le hacía prosperar en todo. Potifar no fue tonto. Él se dio cuenta que algo bueno sucedía cuando José trabajaba para él, ¿verdad? José era fiel en su servicio, era totalmente confiable para Potifar. Dice el versículo 5 que leíste, el amo le hizo mayordomo sobre su casa, y el Señor bendijo la casa del egipcio, y todo lo que José hacía lo bendecía. El servicio del Hijo de Dios a otra persona siempre debe ser con la motivación de estar sirviendo a Dios. Así que lo primero que Dios permite en la vida de José es que él llegue a ser esclavo, que llegue a aprender a servir. Yo recuerdo cuando yo Empecé en la vida cristiana a servir al Señor después de que de veras yo experimenté arrepentimiento. Dios puso en mi corazón el deseo de servir en lo que fuera. ¿En lo que? Lavaba los baños de la iglesia, barría, acomodaba las sillas, lavaba los trastes de la cocina, del pastor, cuando podía. Cosas que a lo mejor en tu casa no hacía. Sí, no las hacía. Sí las llegué a hacer, pero de mala gana, quejándome y mal hechas. No por servicio o buena voluntad. Ahora no, ahora yo sentía muchas ganas y mucha gratitud. Lo veía como un privilegio. Sí. Y Dios necesita trabajar eso en la vida de sus siervos, ¿me entiendes? Esa fue la primera disciplina. La segunda disciplina que vemos que Dios comienza a forjar en la vida de José es la del dominio propio. Uh-huh. Y vamos a ver lo que le sucede con la esposa del amo. En primer lugar, en el versículo 6, lees, por favor. Ahí mismo en el 6. Sí. Dice, y dejó todo lo que tiene en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahí se nos dice que él era de bella presencia, de bello semblante. ¿Y de dónde sacó eso? En Génesis 29, 17 se nos da la respuesta. ¿Quieres ir ese versículo? Génesis 29. O si no, aquí lo tengo. Oh, okay. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Mm. La madre de José era Raquel, así que parece que José heredó su hermosura física, belleza, pues rasgos hermosos. Uh-huh. Era un hombre atractivo. El filósofo Platón se le atribuye una frase que dice que la mayor conquista de un hombre es la de conquistarse a sí mismo. Uh-huh. Y aplicada esa máxima a la vida del cristiano, podríamos decir que la grandeza mayor de un hijo de Dios es que Dios lo conquiste y controle su vida entera, dice Oscar Ospina. Entonces, proseguimos con la lectura en el versículo 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Prosigue hasta el versículo 12, por favor. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a casa a hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Seguramente siendo Potifar un poderoso en el reino de Egipto, un siervo importante al servicio del faraón, no ha de haber tenido por esposa a una mujer que no fuera muy hermosa. Sí. Seguramente esta mujer era muy agraciada, uh-huh, físicamente, también era una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería. ¿Verdad? Era se una mira, mujer se mira ahí. Rica, una mujer poderosa y una mujer caprichosa también. Seguro que era una mujer hermosa y ella quiso tener relaciones con José. Pero José se negó, ¿verdad? Puso por delante a imagínate Dios. Esta es una dinámica que pasa en muchas personas en el área de la atracción sexual. Uh-huh. Porque cuando sienten enamoramiento por alguien o atracción y esa persona se niega, la atracción aumenta. Seguramente ella ha de haber quedado intrigada las primeras veces que José se resistió. No, pues ya fue, se convirtió en un reto para ella. Ajá. Pues, o sea, ya era... Ha de haber dicho que, ¿cómo, pues? Si yo soy la mujer más codiciada de toda esta hacienda, ¿cómo se atreve a rechazarme? Y ha de haber dicho, no soy lo suficientemente bonita. No sabemos cómo ella empezó a comportarse o a vestirse, sí, para tratar de conquistar a José, pero lo cierto, sí, es que José se guardaba no porque ella no fuera alcanzable o atractiva para él, sino por otra razón, ¿verdad? Y esa razón es una razón espiritual. Sí. Prosigue leyendo, por favor. Hablando ella a José, llegaste al 12. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino el señor de la casa, a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Gracias. La razón verdadera, o sea, ella lo está infamando, uh-huh, lo está acusando falsamente. Y eso fue toda una infamia, ¿verdad? Sí. Pero la razón, según el versículo 9, ¿recuerdas cuál fue la razón por la que José no quiso acceder a la prisión? Por Dios. Por amor a Cristo. Por amor a Dios, ¿verdad? Y lo cierto es que José había dejado que Dios controlara su corazón. Y el control que Dios tenía del corazón de José fue lo que le facultó, lo que habilitó a José para tener control de sus emociones y de sus pasiones, ¿verdad? Sí, sí, y luego se mira el Dios trabajando ahí, porque mira, yo escuché una vez de que en las historias de los esclavos había una comida en un castillo y comieron, y cuando recogieron los platos, pues los esclavos recogían ahí, pues, ¿verdad? Y ándale que a uno de ellos se le cayó unas copas y se quebraron, y al instante el estaba ahí el rey, el amo del esclavo, le dijo: agárrenlo y échenlo a los cocodrilos por unos vasos, y se lo, pues, pasó a ser cena de cocodrilos. O sea, el riesgo que corrió. Exacto, o sea, esto le pudo haber costado un espadazo, claro, ahí en ese, sí, momento, y pues era un esclavo, ¿qué? Sí. Pero Dios, era Dios obrando, pues, tomó. Y podemos, te aseguro que la mujer ha de haber hecho su máximo esfuerzo para seducir a José. Sí. Y eso nos recuerda las palabras de 1 de Juan 2, 17 al 19, donde dice que no debemos amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo, uh-huh, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí. El mundo nos ofrece dinero, fama, placer, posesiones, buena educación, estatus, pero Dios nos ofrece vida eterna. Sí. ¿Verdad? Y no es que no la ganemos, nos ganemos el paraíso por nuestras obras, pero lo cierto es que al comparar lo breve de los placeres mundanos con la eternidad del gozo que Dios nos ofrece, no, pues, eso debe motivarnos a resistir. Y José resistió. José dejó mejor su ropa cuando la mujer lo agarró con fuerza y salió desnudo, pero guardó su integridad. Esto es excepcional, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo que normalmente pasa es todo lo contrario. Los hombres son vencidos por el pecado y ceden. La huida de José no fue cuando salió corriendo. La huida de José comenzó cuando dentro de él meditó en su corazón y su santidad. Y la consecuencia de eso fue salir corriendo. Sí. ¿Verdad? Por eso que es importante que los, uno como padre, pues, les infunda el temor, el conocimiento, el temor a Dios y el conocimiento a Dios. Porque pues ahí ya no estaba su papá para, no, seguirle dando el consejo. O sea, él, exacto, ya venía impregnado con lo que le salvó la vida. Bien, bien observado. Muchos creyentes legalistas piensan que huir es no pasar por una cantina, no ver a mujeres, no entrar donde hay humo de cigarro, etc. La verdadera huida comienza en creerle a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Esto glorifica a mi Padre Celestial? Son preguntas que todos debemos considerar a la hora de ser tentados, ¿verdad? Cuando José reflexionó quién era Dios, no le importó nada de lo que el mundo y Satanás le estaban ofreciendo en ese momento. Placer, posición, seguridad y dinero. Él prefirió, por amor a Dios, salir huyendo. Así que la segunda disciplina que Dios está forjando en la vida de este joven es la disciplina del dominio propio. En primer lugar, Dios empieza a trabajar en él una actitud de siervo, o sea, la disciplina de servicio. En segundo lugar, una actitud de dominio propio. Y tú puedes ver cómo algo que corrompe la mayoría de los gobernantes, que es su falta de dominio propio, ¿verdad? Roban, son inmorales, a escondidas, porque no se saben dominar a sí mismos, ni sus apetitos pecaminosos. Comienzan a tratar mal a los mismos empleados. Ahora, no debemos pensar solamente en ellos, pero en nosotros mismos. Sí. Dios espera que nosotros desarrollemos una actitud de siervos también, y también que estemos trabajando continuamente en el dominio propio. Por eso, una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer, aprendiendo de la vida de José, te aseguro que José, como nos observa el autor de la guía, José no resolvió en su corazón eso ahí al pie de la cama de la esposa de Potifar, cuando ya lo tenía seguramente ella vestida de una manera provocativa y seductora. Él no lo decidió ahí, él ya lo había decidido en su corazón antes. Sí. Es muy importante que nosotros hoy en día, para resistir las tentaciones a robar, a abusar de la confianza que se nos otorgue y de las tentaciones sexuales, debemos nosotros, antes de que lleguen, decidirlo, resolverlo y guardarnos y tomar resoluciones y decisiones firmes antes de que llegue la tentación, porque si no, lo que va a suceder es que no vamos a estar listos para resistir, ¿verdad? Sino que podemos vernos sorprendidos y al no prepararnos espiritualmente, la carne despierta en sus pasiones insaciables y se deja llevar por el momento. La tercera disciplina la vamos a considerar ahora en el mismo capítulo 39 de Génesis, del versículo 13 en delante. Vamos a seguir leyendo, por favor. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y le había huido fuera, llamó. Ya lo leímos, tienes razón. Entonces, la tercera disciplina es, Dios ahora va a usar el sufrimiento, ¿verdad? Sí. Los que sirven a Dios, los que Dios llama, deben aprender que Dios usa el sufrimiento para trabajar en sus vidas. Tú te acordarás, cuando nosotros no conocemos al Señor, muchas veces interpretamos el sufrimiento como con disgusto y con resentimiento contra Dios y contra la vida. Se nos hace injusto que a nosotros nos pasen cosas malas, pero cuando llegamos a conocer de Dios y decidimos aprender la manera en que Él trabaja en las personas, descubrimos que el sufrimiento es parte del proceso. Sí. Y a José ya le empezó a tocar sufrir con sus hermanos, que lo intentan matar y que lo venden como esclavo. Pero otra vez aquí Dios vuelve a usar el sufrimiento. Se le atribuye una falta que él no comete y luego se le culpabiliza de algo que él no era responsable, se le acusa y se pide que se le castigue, ¿verdad? Esta mujer malvada, ¿verdad? Sí, malvada. Tremendo, señora. Y las injusticias son parte a veces de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. No es que Dios sea injusto, pero a veces Él permite que suframos injusticias para trabajar en nuestro carácter. Muchas veces como creyentes pensamos que tratamos de hacer las cosas bien y siempre nos va mal. Yo recuerdo una mujer que en una ocasión, al final de una reunión de una enseñanza bíblica que tuvimos, estábamos viendo cómo Job sufrió. Y ella se me acercó y me dijo, no, yo creo que yo ya no voy a venir. ¿Por qué? Le pregunté. No, pues es que él, por hacer las cosas bien, mire cómo le fue. ¿Cómo le fue? Yo no quiero que me vaya mal. Entonces, a veces que nosotros, cuando estamos haciendo las cosas bien, siguiendo por el camino del Señor, empieza a haber pruebas Y uno puede ser tentado a tratar de apartarse. Y mucha gente lo ha hecho. José no podía, pues era esclavo. Así que Dios está tratando con él. A pesar de que José todo lo hacía bien, se le ponen las cosas más mal, ¿verdad? Uh-huh. Él seguía confiando en Dios a pesar de que no veía nada bueno y las injusticias le seguían, pero ya desde la cárcel. Fíjate que el texto parece enseñarnos, si tú te fijas allí en el versículo donde nos quedábamos, en el 19. ¿Quieres leer? ¿Solo el 19? Del 19 al 21. Ok, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de la mujer, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ahora, si estaba tan enojado, si de veras hubiera creído a la mujer, ¿por qué hizo eso? Uh-huh. Mejor lo hubiera castigado, ¿verdad? Pero tal parece que el amo conocía algo de la situación, lo que tenía, ¿verdad? Y lo trata con menos severidad de lo que se hubiera merecido si en verdad hubiera sido culpable. Si hoy, en estos días, que no hay esclavitud, ¿cómo tratarías tú a alguien que intentara hacer eso contra una de tus hijas o de tu esposa? Pues no se lo pasarías tan fácil, ¿verdad? Entonces, en aquellos tiempos, siendo esclavos, seguramente que las penas eran más severas. Sí. Pero vemos cómo el amo realmente trata con poca severidad a José. Sí, nada más lo echó a la cárcel, pues no hubo un castigo instantáneo, pues ahí. O sea, que se nos da a entender que él sabía que su mujer era mentirosa, ¿verdad? Y en parte el tiempo, porque ahí, o sea, del uno a ahí en donde vamos, por las cosas que se ven, pasó un buen tiempo. Entonces, también él conocía lo que tenía por parte de su esposa y él conocía el carácter del muchacho. Algo que sobresale aquí en la historia, aunque el amo le crea a la mujer mentirosa, pero no con la severidad que hubiera meritado, uh-huh. Vemos también que José no se defiende, ¿verdad? Uh-huh. José se queda callado, no se pone a reclamar ante la falsa acusación. Sus derechos. ¿Verdad? Él decidió confiar en la misericordia de Dios. Lee el 21, por favor. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Te fijas? Entonces, ahora, con el de la cárcel. Dios le da su gracia a José. ¿Nos recuerda eso? La vida de Cristo en los evangelios cuando lo llevan ante el Sanedrín, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y le hacían todo tipo de preguntas y lo acusaban falsamente y Cristo... Callado. Ni una palabra. En Marcos 14:60 se nos dice eso. Uh-huh. Así que José halló gracia delante del jefe de la cárcel y este lo puso como su líder, uh-huh, en la cárcel. Y todos los presos estaban bajo el cuidado de José. Una vez más vemos cómo Dios prospera ahí, a José. De carcelero. Lee el 22 al 23. Chamba de carcelero dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿23? Sí. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué tremendo ejemplo, ¿verdad? José, lejos de amargarse, por ahora siguió confiando en Dios y aplicándose a hacer su trabajo, ¿verdad? Sí, pues sí. A pesar de que todo lo mal que le pasó, Dios seguía haciendo prosperar a José, sí, en medio de sus sufrimientos. Del sufrimiento, Vamos al capítulo 40, entonces dice, después de estas cosas, ahí en el versículo 1, el copero dice, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Qué aparente coincidencia, ¿no? Sí. Ok, ahora, debemos recordar que en aquellos tiempos, las posiciones de los que preparaban los alimentos y las bebidas de los reyes, uh-huh, eran muy importantes. Sí, porque iba por medio de la vida, pues. Exactamente. Yeah. En aquellos tiempos no era extraño que intentaran asesinarlos envenenándolos en los alimentos. Estas posiciones eran de personas de alta confianza para él. Sí. Eran personas de muy alto rango, de muy alta confianza para un rey. Ya que Dios le había dado a José el don de interpretar sueños, va a suceder aquí algo interesante con estos personajes, estando ahí. Prosigue leyendo del 4 en adelante. El capitán de la guardia encargó de ellos a José y le servía. Y estuvieron días en la prisión, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno en su propio sueño, en esa misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes, y les preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban en la prisión de la casa del Señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe del copero, el jefe de los coperos, contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y la vid tenía tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimí en la copa del faraón, y daba yo la copa al la copa de mi mano de faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará el faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención a mí de faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que le había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza, y el canastillo más alto, en el canastillo más alto de toda, había de toda clase de manjares de pastelería para faraón, y las aves comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, tres canastillos son tres días, y al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día... Ahí vamos a esperarnos. Fíjate bien qué interesante se torna la historia, porque José acaba en un lugar y vemos varias cosas sobresalientes en esta parte del relato, Francisco. En primer lugar, vemos que José siempre tenía una actitud de servicio y de amabilidad y de gentileza. Estos hombres tienen un sueño, un sueño que consideran una pesadilla, y no saben cómo interpretarles. Y José tiene la delicadeza de preocuparse por ellos. Decir, ¿por qué tienen así su semblante? ¿Por qué están así? ¿Qué hermosa actitud de una persona que a pesar de lo que ha sufrido en la vida, mantiene una actitud de humanidad y de cuidado por otros, ¿verdad? Por otros, sí. Qué bonito. Y cómo hace falta eso, ¿no? Sí. Casi todos estamos preocupados. ¿No tenía José problemas para estar ocupado en sus propios problemas? Pues sí. ¿Verdad? Tiene que andar ¿verdad? Pero él tenía consideración por los demás. Eso es algo que sobresale y que se ve muy poco. Y sería muy lindo que nosotros podamos dejar que Dios desarrolle eso en nosotros, ¿verdad? Sí, de la dedicación, o sea, fuera lo que fuera, él se aplicaba, pues, bien a lo que sea. Segunda cosa que podemos observar en esta parte de la narración es que parece coincidencia que dos hombres llegan ahí y tienen dos sueños proféticos en el mismo lugar donde está un hijo de Dios con un don para interpretar sueños. No es coincidencia. Dios trae personas a nuestras vidas para que nosotros cumplamos ciertos propósitos. Y Francisco, nosotros debemos preguntarnos, en lugar de quejarnos, ¿por qué Dios trae esta persona a mi vida? ¿Cómo quiere Dios? ¿Qué propósito tiene Dios? ¿Qué quiere Dios hacer a través de mí en la vida de esta persona? No hay accidentes, no hay accidentes. Y hay veces que Dios permite personas en nuestra vida a las que nosotros ignoramos o no tomamos muy en serio, pero debemos considerar por qué Dios permite esas personas en nuestras vidas, ¿verdad? Y tratar de discernir de qué manera quizás Dios quiere que nosotros seamos un instrumento para ayudarles en sus vidas a estas personas a comprender el plan de Dios. Fíjate que en eso entra mucho la comunión primero con Dios y la meditación en su palabra, porque cuando estás en oración te vienen todo este tipo de cosas. Ajá. Y es cuando se empiezan a, como que empiezan a tomar sentido lo que te rodea. Si no tienes una comunión con Dios, si no tienes una actitud de oración o de meditación, pues no, si te das cuenta. No, pues nomás te enfocas en lo negativo. Tal vez si tienes, ok, voy a hacer mi devocional, pues pues ok, lo haces. Pero no pasaste a la otra fase, que es la meditación y escuchar la voz de Dios, tal vez, y el consejo. Envuelve muchas cosas. Otra cosa que observamos en esta parte de la historia es cómo cuando ellos dicen su sueño, José no dice, yo se los interpreto, sino que él dice, Dios, ¿verdad? Dice, no son de Dios las interpretaciones. O sea, todo el tiempo José dándole el crédito, la gloria a Dios, ¿verdad? Aunque Dios le dio el don, él no lo olvida. Pero también, una última cosa que observamos en esta parte de la historia es cómo José, quizás por lo mucho que se le alarga la prueba, quita sus ojos del Señor y pone su confianza ¿en quién? Para que lo ayude a salir del problema. ¿Te diste cuenta en el versículo 14? En el copero. Él da un giro en su confianza. Dice, bueno, pues Dios prospera lo que hago, pero la verdad, Él no parece que me vaya a sacar de mi realidad. Esa es humanidad. Y fue vencido, ¿verdad? Hey. Perdió su confianza. Y no le fue tan bien. ¿Te acuerdas que hay una exhortación en Jeremías 17 que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, o sea, que se apoya en el ser humano para ayudarse? Hazme el paro, le dijo. Así decimos los mexicanos, ¿verdad? Hazme el paro. Ayúdame, pero lo cierto es que, pues, no lo iban a ayudar, al contrario, esto va a provocar que se alargue dos años más. Su problema, ¿verdad? Sigamos leyendo la historia. Él interpreta los sueños de los dos. Un sueño, pues, tenía una interpretación positiva. Otro sueño tenía una interpretación dramática final, trágica, ¿verdad? Terrible. Y pues él clama por compasión, ¿no? ¿Qué le está pasando a José? El sufrimiento lo está llevando por otro camino a centrarse en él. Satanás utiliza la enfermedad, la adversidad, el dolor para que quites la mirada de tu Dios. ¿Te acuerdas de Job? Sí. ¿Verdad? Siempre es con el permiso del Creador que Satanás ataca a los creyentes. Okay. Cuando ponemos nuestra confianza en el hombre, las cosas nunca van a funcionar. Pero si ponemos la confianza en Dios, a todo va a ser para bien. Todas las cosas ayudan para bien. José interpreta el sueño del panadero, eran malas noticias. Moriría en la fiesta de cumpleaños, así que a ese no le podía pedir ayuda, no, ¿verdad? No, pues, le tuvo que pedir ayuda al copero. José estaba muy contento, seguro que estaba muy motivado, estaba haciendo planes. No, pronto mi vida cambiará, pronto. Pero él no contaba como lo que suele suceder cuando ponemos la confianza en el hombre. Ahí dice claramente, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo el relato en el versículo 20? ¿Verdad? ¿Quieres leer? Dice, el tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los panaderos y la cabeza del jefe de los... la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los coperos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en mano de faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Pausa. ¿Cómo crees que se sentiría José al saber que el copero ahora ya está de regreso al lado del faraón. Faraón dijo, ya estoy cerca de mi liberación, ¿verdad? Sí. Mi libertad se acerca. Pero, oh, triste sorpresa, versículo 23, ¿qué dice? Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Qué triste, ¿no? Le olvidó. El apóstol Pablo nos dice en su carta que debemos sufrir por Cristo, por el Evangelio, por su obra, y no por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones. En realidad fue el apóstol Pedro. Uh-huh. Y qué desilusión ha de haber vivido una vez más José al darse cuenta que fue olvidado. ¿Sabes, Francisco? A veces, ahorita en este año van a hacer elecciones en México. Uh-huh. Y en las noticias se ve lo que los candidatos dicen y hacen. Y a veces miro la ingenuidad de algunos cristianos que ponen en las redes sociales su gran esperanza que tienen en tal o cual político. Que sí va a mejorar la condición. ¿Cuántas veces no le ha pasado eso a los pobres, que ponen su confianza en algún líder humano, en algún político, o en las iglesias que ponen su confianza en los líderes religiosos y sí, se también, quedan como novias de rancho, vestidos y alborotados, porque los hombres, ya sea de manera involuntaria o de manera intencional, ignoran u olvidan las aflicciones o las necesidades de los que sufren? Sí. Y no los ayudan. ¿Y qué pasa en la vida de los que sufren? Pura desilusión. Depresión y se tiran a veces a los vicios o a la amargura de ver que nadie los saca de su apuro, sí. ¿Verdad? Esto nos debe servir a nosotros de lección. Vuelve a lo que les decía hace rato, pues, el que sea maldito el hombre que confía en el hombre. Exactamente. O sea, gane quien gane, o vayas a votar o no vayas a votar, si quieres o no, eso es una cuestión civil que lo tienes que hacer si quieres, pero de todo la confianza debe estar en Dios. Sí. Si no, ahí estamos como José a veces, ¿verdad? Sufriendo las desilusiones de confiar en personas que no pueden o no quieren cumplir. Y Dios muchas veces nos sorprende, porque a veces no esperamos algo y Dios te lo da, como en el caso de Salomón, que no esperaba, él estaba preocupado por dirigir al pueblo, y Dios lo sorprendió con riqueza incalculable, se puede decir. Sí. Bueno, que no es imposible calcular lo que le tuvo. Vamos a seguir leyendo la próxima parte de la historia. En el capítulo 41 dice los versículos 1 al 7. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas y llenas y despertó hasta ahí. Sí. Y aquí era un sueño. Sí, sueño. Entonces el faraón tiene unos sueños. Y si hubiéramos seguido el relato adelante, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero dice más adelante que él queda muy perturbado por los sueños. Ese sueño se repite 2 veces porque tenía un significado profético. Profético, sí. Y entonces el copero se acuerda. Finalmente el copero se acuerda. En el versículo 9, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar, ¿verdad? Hoy de mis faltas. Y se acuerda, ¿verdad? De José en el tiempo de Dios. En el tiempo que Dios señaló, no en el tiempo que nosotros ponemos, ¿verdad? Cuando José menos ya lo esperaba y lo pensaba, Dios le da una gran sorpresa. Y así lo hace Dios con nosotros tantas veces, Francisco. Como nosotros nos empeñamos a hacer ciertas cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo, no salen bien y ya perdemos las ilusiones y luego viene Dios nos sorprende, como tú bien lo dijiste. Dice el versículo 14, entonces Faraón mandó llamar a José, lo sacaron del calabozo a prisa. A prisa. Después de afeitarlo y cambiarle sus vestidos, Faraón dijo a José y le cuenta el sueño, ¿verdad? Y en el 16, una vez más, volvemos a ver la misma actitud de José de darle gloria a Dios. No está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Y en los siguientes versículos, del 17 al 36, vemos cómo José, Dios le da la capacidad de interpretar los sueños de Faraón. Le da consejos como en el versículo 33, aplicaciones para el sueño que Dios le da al Faraón. Le dice, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Obviamente, José no estaba pensando en sí mismo. No, ahí sí no. Él solo quería hacerle un bien al Faraón. Ya le había dado la interpretación, no necesitaba darle estos consejos. Pero les recomienda buscar un hombre sabio para gobernar, que ponga gobernadores sobre el país y, dice en el versículo 34, ¿verdad? Dice, nombre fíjate intendentes. Que, sí, pero fíjate que, en la interpretación, él está, sin darse cuenta, él está presentando su currículum. Sí, ¿te fijas? Sí. Porque la sabiduría la está mostrando allí. O sea, sí. Porque en lo que José estaba hablando, el faraón estaba viendo en él, en José, ventajas, protección, futuro, virtudes, muchas cosas. Dios abre los ojos del faraón, ¿verdad? El faraón, exactamente. Para que los mismos consejos que José le da a él, los consejos que le da de poner un gobernante, de nombrar supervisores, de quintar la tierra, las cosechas, o sea, de recoger el 20% de todas las cosechas y de guardarlo por los 7 años de abundancia. El semblante le cambió al faraón, estaba, ¿verdad? No sé, feliz, no sé, digo, no, tengo al hombre que ocupo. Dios respondió mucho más allá de lo que José pudiera haberse imaginado. Porque dice en el versículo 37, ¿quieres leer? El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Hasta el 46. Ajá, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás en mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo, mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Gracias. ¡Qué historia tan maravillosa, ¿verdad? Ahora sí que a José le fue como dice Efesios 3, 20 y 21, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, de lo que nosotros podemos imaginar o entender, a él sea la gloria, ¿verdad? Y Dios hace en un abrir y cerrar de ojos que José, de ser esclavo, ahora sea amo. De que José no tuviera nada, a tenerlo todo. De que José no fuera nadie, a ser el rey de Egipto después del faraón. De ser un hombre humillado y maltratado, a tener todo el poder. De ser un hombre que vive en la cárcel, a ser un hombre que vive en el palacio. De ser un hombre siempre doblando su rodilla, ahora todo el mundo va a doblar la rodilla delante de él. ¡Qué historia tan maravillosa! ¿Verdad? Dios lo llevó ahí porque es obra de Dios. Se cumple lo que dijo Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y todo se lo añade Dios a través del mejor programa, ejemplo, ¿verdad? Que ese. Pero fueron 13 años, ¿te fijaste? Ese. 30 años tenía, 17, 30 13 años, años de años. Pulir ese carácter. Si nosotros, cuando queremos ir con alguien que trabaje eficientemente para ayudarnos en nuestro cuerpo, un médico, tienen que ir a la escuela de medicina para empezar como 7 años y después ir a hacer su servicio médico y luego hacer sus posgrados, otros cuantos años, mucho más si Dios va a salvar un hombre que va no solo a salvar el cuerpo de las personas, pero que va a salvar una nación entera de la humanidad en la historia bíblica. Sí. Y Dios quiere usarnos a nosotros, y por eso Él se toma tiempo para trabajar en nuestro carácter, ¿verdad, Francisco? Esa fue la tercera disciplina que Dios usó para transformar la vida de José. La primera fue la disciplina del servicio. La segunda fue la disciplina del dominio propio. La tercera es la disciplina del sufrimiento. Y la última, la cuarta de esas disciplinas, es la del perdón, y es la que vamos a dejar para la próxima lección.